Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3007 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando All My Money Back de Blues Brothers, este dueto de cantantes que han hecho historia, de Blues Brothers de 1997, es el álbum Blues Brothers and Friends Live from Chicago's House of Blues. Vamos a tener a los The Blues Brothers aquí en el programa esta noche. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche en la conversación me acompaña René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues en este martes caluroso, estamos a 35 grados a estas horas, estas horas de la noche. Pues ya es la temperatura normal en Mérida. Y bueno, el calor llegó para quedarse y no se va a ir hasta por ahí de octubre, noviembre, así que disfrútenlo. Fíjate que en esta semana han pasado algunas cosas pues que vale la pena comentar. Una de ellas, el día de hoy, la gente de Coparmex manifestó una exigencia para los candidatos en una carta, iniciativa, o no sé cómo le llamen, pero que le nombraron Manifiesto México, en donde exigen a todos los candidatos a todos los niveles que presenten sus propuestas, que digan cómo las van a hacer, cuándo las van a hacer, en qué consisten, con quién las van a hacer, es decir, que presenten la radiografía de lo que están proponiendo y prometiendo, lo cual se me hace muy, muy adecuado, porque pues ya estamos medio cansados de promesas de campaña, ¿no? Que ya sabemos que aplican el dicho aquel de que el prometer no empobrece, pero ya a la hora de realizarse, pues como que ahí ya no son tan eficientes, ¿no? Por otro lado, también está circulando por ahí el rumor pues en un alto nivel de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se va a financiar con las Afores de los trabajadores. Tiene muy poquita parte de verdad. La realidad es que solamente entraron tres Afores, que son Pensioniste, Banorte e Inbursa. Y del capital que tienen estas Afores, solamente estas tres invirtieron el 1%. Entonces, en realidad no hay por qué alarmarse. Sí, bueno, el 1% lo pueden dar por perdido. No. Digo, la realidad es que todas las Afores, y eso lo autoriza uno, cuando uno decide poner los productos de tu pensión en las Afores, tú autorizas a la Afore a que invierta para que te genere dividendos y te aumente tu capital. Los dividendos, los réditos no se van a generar por obra del Espíritu Santo. Entonces tienen que invertir en proyectos de infraestructura a nivel internacional. O sea, en este caso fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero pues bien, podrían estar construyendo, no sé, una terminal marítima en Hong Kong y podrían comprar bonos. De acuerdo, pero yo creo que mejor que inviertan en proyectos de infraestructura en México. Nacional, ¿no? Claro. Por supuesto. Pero digo, mi comentario es para echar por tierra ese rumor tan nefasto, porque digo, si lo peor que puede pasar es que circule información falsa, cosa que pues lo vemos todos los días, ¿no? Las mentadas fake news, que sí les ha dado por llamarlas. Pero eso es nefasto, ¿no? Porque hay gente que las cree. Mal informa, correcto. Sí, y eso pues no abona, si no pasa a enrarecer. No, bueno, el momento ambiente que te engañan, te provocan tomar decisiones equivocadas. Es correcto. Entonces aquí la moraleja sería que antes de tomar alguna decisión, pues infórmese. Digo, en la red social puede despotricar lo que guste, en parte para eso es. Pero si va a tomar alguna decisión, hágalo verdaderamente informado, porque no se deje llevar por ese tipo de. Yo creo que noticias, ¿no? Lo que mencionaste de Coparmex, que lanza este manifiesto de 7 puntos, 7 demandas, más y mejores empleos, finanzas sanas y competitividad fiscal, seguridad, Estado de Derecho, combate a la corrupción y a la impunidad, educación de calidad e innovación, desarrollo regional sostenible y oportunidades para un México incluyente. Yo creo que aquí hay algo, es importante que los empresarios pongan estas lista y que le pidan y le exijan a los candidatos que están compitiendo que se comprometan a que si ganan, pues apliquen esta lista. Yo creo que este diagnóstico, México está más que diagnosticado de lo que hay que hacer. Claro, todos lo sabemos. Así es. Entonces, bueno, pues aquí hay que ver cómo reaccionan los candidatos para que empiecen verdaderamente a hablar sobre estos 7 puntos y que digan qué proponen, qué van a hacer, en el qué, en el cómo y en el cuándo. Claro. Porque las promesas... pues las promesas, como dicen en mi tierra, se las lleva el viento. Sí, claro. Y creo que este ejercicio de Coparmex es muy sano y muy loable. Sé que 2 de los candidatos ya tomaron este manifiesto para comprometerse con él. Y bueno, pues quedará más que escuchar, seguirlos para ver qué proponen en cada uno de estos puntos, ¿no? Ojalá que todos los candidatos hicieran lo mismo, porque eso crea un compromiso, que yo creo que es lo que hace falta. No necesitamos promesas, necesitamos compromisos. Correcto. De que pues lo van a ejecutar en políticas públicas. Y yo creo que es el camino para sacar este país adelante, ¿no? Y yo creo que el ejercicio, como tú dices, es muy sano y es muy benéfico para la población, porque pues somos los que vamos a ganar con esto. Y yo creo que va enfocado a la cuestión de que, o sea, el mensaje, yo creo, o yo así lo leo, es: señores candidatos, ya basta de denostaciones y de ver qué es lo que hizo mal el otro. Queremos escuchar propuestas, porque hasta ahorita pues hemos escuchado propuestas un tanto vagas, otras un tanto guajiras, y la verdad es que nosotros queremos, como ciudadanos, queremos, y lo que nos interesa es ver o escuchar las propuestas reales, las viables, las que realmente van a impactar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque pues para decir los problemas, como tú bien lo dijiste, pues todos lo sabemos. Lo que queremos es oír las soluciones. Claro. Y eso no está tan a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, sí se me hace un ejercicio muy, muy sano, benéfico, y como dices, ojalá, fíjate que dices, ojalá que todos lo agarren el compromiso, ¿no? De presentar eso. Los que no lo agarren, yo creo que eso va a decir mucho de ellos, ¿no? Por supuesto, pues ahí tienes ya una pequeña muestra de para dónde van, o qué pretenden, o cuál es su propósito, ¿no? Pero bueno, pues ahí tiene, y mire que pues vamos a estar llenos, pues de aquí, no sé, son 190 y tantos días que van a estar llenos de información y de spots y de información, pero hay que ser selectivos, hay que saber quitar. Yo, por ejemplo, en las redes, en mis redes, ya quité a mucha gente que se ve que son, que nomás están poniendo hasta leperadas, ¿no? Entonces, claro, esa gente, pues yo no los necesito, los borro y van para afuera, y entonces nada más escucho, y lo que me parece que es falso, pues trato de buscar la información y de encontrar si es real o no, ¿no? Pero muy bien. Bien, amigos, así arrancamos el programa hoy, martes aquí en Fórmula en los Negocios. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. I wouldn't listen to my people, my friends, or nobody else. I Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Blues Why You Worry Me, del de Blues Brothers. Qué linda manera de cantar de esto el señor John Belushi. Verdaderamente un dueto que causó sensación. Y este álbum es el Blues Brother and Friends, Live from Chicago's House of Blues, la casa del blues en Chicago, de 1997. Buena música, buena selección. Gracias, amigos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook Live, aquí desde el estudio de Radio Fórmula, Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, búsquenos ahí en las redes sociales, aplique su Facebook Live, dele me gusta y ahí estamos. Nos puede usted ver y acompañarnos en este tramo del programa para ustedes. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Los Héroes, de Grupo Sadassi. Mire, Sadassi quiere que estrenes casa ya. Toda la familia puede abrir las puertas de su casa en breve. En el desarrollo Los Héroes, los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Los Héroes está ubicado al oriente de la ciudad. Es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de vida, ya que sus casas están hechas con materiales de primer nivel. Están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras y baños completos. Esto es verdaderamente una residencia completa, con todo el respaldo y la calidad de Sadassi. Ya sabe, Grupo Sadassi, con más de 42 años de experiencia, con más de 300 mil casas construidas, de la mayor experiencia en desarrollos de comunidades sustentables, al ofrecer a sus clientes infraestructura, equipamiento educativo, comercial y recreativo. No tienes que esperar más. Nuestros asesores certificados te van a ayudar a resolver cualquier duda que tengas y a encontrar el mejor sistema de crédito para que estrenes casa. No tienes que esperar más, comunícate al 176-3050 o date una vuelta. Mucha gente todavía está de vacaciones, sobre todo los chiquitines todavía están de vacaciones. Es semana, des una vuelta al fraccionamiento Los Héroes. Está en el periférico oriente, que enfrente a la planta de la Coca-Cola. Tiene un puente, un paso peatonal, no, es un puente gigantesco que construyeron. Está muy cómoda la entrada. Recórralo, dése cuenta de lo que le platicamos y ya haga una cita con los asesores. 176-3050. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña René Bernal aquí en el estudio para platicar sobre cuáles son las cosas que necesitas saber sobre la felicidad. Hemos hablado mucho sobre este tema. México está en la lista, creo, en el 27º lugar de los países más felices, pero es hora de compartir la felicidad, que yo creo que esa es la parte más importante de la felicidad, ¿no? La felicidad no puede ser individual, o no la puedes atesorar. Es, la felicidad es para compartir. Es cuando mejor se disfruta, ¿no? Yo creo que es parte de lograr esa felicidad, es el compartirla. Como que es un elemento que te va a ayudar a lograr esa felicidad. Fíjate, el Día Internacional de la Felicidad, porque hay un Día Internacional de la Felicidad, desde 2013 ha sido reconocido por la ONU. Es un día que se celebra, o pretenden que se celebre, pues a nivel internacional, y esto pues ha ganado ya el aval de la Organización de las Naciones Unidas, y el objetivo de este día, pues, es inspirar a las personas a avanzar en el movimiento de la felicidad global. Como bien lo decías, mi estimado Roberto, ya existe un ranking para ver qué lugar ocupa cada país en cuestión de nivel de felicidad. Y pudiera parecernos a los mexicanos que estaríamos un poco más abajo en dicho ranking, pero efectivamente estamos por ahí del lugar 27, lo cual no se me hace pues nada despreciable. Quizá no somos el número uno, pero tampoco estamos en el sótano, ¿no? No, yo creo que hemos ido bajando. Alguna vez recuerdo que hablamos de ese ranking y teníamos una mejor posición, porque cada año hacen esto. el Día Mundial de la Felicidad es el 20 de marzo, que fue instituido el 28 de junio del 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, yo no estoy muy de acuerdo en que te digan que solo un día celebra la felicidad. Yo creo que debemos de aprender a compartir, como decíamos, y buscar la felicidad, que seamos... La felicidad para mí, amigos, es una actitud de vida. O sea, la puedes traer puesta todo el tiempo. Claro. ¿No? Yo sé que en la vida, bueno, yo lo he dicho en este programa, las circunstancias siempre van a ser adversas a las que nos enfrentamos, pero no importa, tiene que ver más con la actitud con la que te enfrentas a la vida que con cualquier otra cosa. Mire, muchos nos han dicho, no, yo voy a ser feliz cuando termine la carrera, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tenga hijos, voy a ser feliz cuando me llega la pensión, voy a ser... No, ¿y para qué te esperas? O sea, ¿por qué posponer tu felicidad y no buscas ser feliz en lo que haces o como lo haces? Bien, bien. Dices, la felicidad no es el fin, es el medio. Incluso allá por los años 70, Gualberto Castro cantó una canción con la que participó en el festival OTI. Los que tengan un poco de memoria o de edad se acordarán de esos festivales. Y que decía que la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. Eso dice la canción, pero además era muy muy muy pegajosa, ¿no? Y sí, no es el fin, es el medio, porque como tú bien dices, no vas a esperar que pase X, Y o Z evento o tiempo para ser feliz, hasta que suceda, entonces te vas a dar el lujo de ser feliz. Tú tienes que ser feliz diario. Claro, mira, y como lo dice Briony Harris, que es del World Economic Forum, que escribió este artículo, uno de los elementos que necesitamos entender es el libre albedrío. O sea, debemos de creer, fíjate qué interesante esto, en el libre albedrío. Nos dice, muchos estudios muestran que las personas que creen en el libre albedrío tienden a ser más felices. El libre albedrío, que es lo que entendemos por esto, es la capacidad de tomar decisiones independientes. Claro. No porque te lo diga tu mujer, porque a veces hay una dependencia a tomar decisión, o no por lo que te lo diga tu papá, o tu jefe, o tu maestro, o qué sé yo, ser independientes en la toma de decisiones. ¿Qué necesitamos para ser independientes en la toma de decisiones? Pues yo creo que información, conocimientos, conocerte a ti mismo, saber lo que quieres, saber a dónde vas, para que tengas la capacidad de ser, tomar decisiones independientes, ¿no? Aquí en el artículo dice que estas decisiones no deben estar influenciadas por eventos pasados. Y de hecho, algunos psicólogos están de acuerdo en que el pasado no te debe de afectar, pero hay como cierta controversia, porque a final de cuentas los eventos pasados son parte fundamental de lo que hoy día somos, no más allá de nuestras decisiones. Correcto. Entonces, no podemos esperar que no tener total independencia del pasado, de los eventos pasados, porque algunos sí nos han marcado para toda la vida. Pero correcto, sí tenemos un criterio para conservar lo bueno o aplicar lo bueno que aprendimos en esos eventos pasados, porque también se trata de esto, de aplicar y rescatar las experiencias y los aprendizajes. Correcto. Y lo acabas de decir, fíjense. La independencia del pasado viene una vez que aprendiste, correcto, de lo que te pasó. Es correcto. O sea, el aprender te da independencia. Sí, te da responsabilidad. Te permite superar. Aprender. Pero si no aprendes de lo que pasó y vives en el pasado, con aquella famosísima frase de que, si hubiera pasado otra cosa en lugar de lo que me pasó, ahí ya estás atado al pasado. O la de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? O todo tiempo pasado fue mejor. A lo mejor algunos lo podemos mencionar diciendo que fue más divertido que lo que soy. Pero el aprendizaje del pasado tiene que ver con la independencia que tengas para tomar decisiones en el presente. Sí, cómo no. Es a veces... filosóficamente nos puede llevar a muchos lados, pero yo creo que la parte fundamental es esa, ¿no? Creer en el libre albedrío nos conduce a una perspectiva más positiva de la vida. Que aquí viene el punto de ser positivos en lo que te pasó, pero que es el aprendizaje. Aquí, en este programa, no tenemos libre albedrío, porque tenemos que ir a comerciales, así que vámonos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Green Onions es una composición instrumental. Fíjense, esto fue grabado en 1962 por primera vez por Booker T and the MGs, que describe una de las canciones más populares instrumentales de rock y soul que jamás hayan existido. Y sí, esta canción... y la tocan sensacionalmente los de Blues Brothers, que es esta versión que estamos escuchando. Así es de que buen blues, buen rock blues aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales y de sobre todo las redes sociales que pues están en permanente comunicación con nosotros. Les mandamos un saludo y muchas gracias a toda la gente que entró a nuestra transmisión, a Hello May, a Juanjo Domínguez, a Arturo Miranda García, a Elber Abraham Bersunza, manda saludos a través de lo que fue el cuarto anterior, transmitimos en Facebook Live, en vivo y a todo color. Gracias a todos ustedes que nos acompañan, gracias, ya ve que ahí pasamos un rato agradable en Facebook Live para que usted nos siga. Y pues gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales, que cada día son más y me da mucho gusto porque tenemos conversaciones muy interesantes a través de ellas. Pero bueno, René Bernal me acompaña, tienes el tip vial de la semana. ¿Qué nos trajiste esta semana, René? Claro que sí, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire usted, los topes, boyas, barras, etcétera, son elementos reductores de velocidad y reguladores de tránsito. Son para permitir el paso a peatones y para permitir que otros vehículos tengan la oportunidad de pasar. Son dispositivos para detenerse, no para no pararse y probar la resistencia de la suspensión de su auto. ¿Se detiene usted al pasar por ellos? Si no lo hace, está usted contribuyendo a volver más caótico el entorno vial. Además de que está demostrando nula cultura vial y falta de consideración por los demás conductores y peatones. Y ese es el modelo de conductor que no queremos ni necesitamos que circule por nuestras calles, porque tarde o temprano acabarán en un accidente. Además, mire, hay daños que sufre su vehículo por pasar los topes a alta velocidad. ¿En daños en dónde? En los neumáticos. Sufren deformación como cuando se les dan banquetazos. En los amortiguadores reduce ostensiblemente el tiempo de vida útil. La alineación y el balanceo, se puede desprender los plomos de los rines y sentir vibración o afectar la geometría de la dirección. En general, se va generando holgura en distintas partes del auto, generando ruidos molestos. En otras palabras, se va aflojando su auto. La solución es pasar los topes a baja velocidad. Hay que ser pacientes. El reglamento federal manda que los topes deben de pasarse a un máximo de 5 kilómetros por hora. Cuide su vehículo y cuídese usted. Oye, hay algunos que de plano hay que pararse, maestro, porque son verdaderas bardas. Lo que pasa es que la cantidad y la altura de los topes va directamente en proporción a la irresponsabilidad de la gente. De los que por unos correlones tenemos que pagar todos, así que no contribuye a que nos pongan más topes. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, cursos de legislación vial, mecánica básica para operadores y muchos más. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y de veras aprendamos a convivir automovilísticamente. Así es. Que también convivir es parte de los elementos de ser feliz. Claro. ¿No? ¿Cómo vemos luego a los ogros que van en el carro tocando el claxon para todos lados y echándole la lámina a todos porque quieren ser primeros y quieren pasar y quieren... Esos, pues evidentemente y a legua se nota que no son felices. Es correcto. ¿No? Es correcto. Sí. Y genera un estrés tremendo, sí, una manera de conducir así, ¿no? Sí, cómo no. Lo he comentado varias veces cuando hablo de la distancia de seguridad, donde te empiezan a echar el carro encima. Te genera estrés. Ya no puedes conducir de manera segura, vas cuidándote de ver a qué horas te va a pegar el de atrás y al final no avanzan más rápido. Y hay que considerar que todos tenemos ganas de llegar hacia donde vamos y todos queremos ser felices, ¿no? Aquí el segundo punto que nos marcan en el artículo es: no se trata solo de dinero. Esto lo hemos dicho. Pues aunque suene repetitivo, hasta el cansancio, Roberto, el ser feliz o el ser no se trata de el tener, sino es muy distinto, ¿no? Así es, yo creo que, miren, la cantidad, mire, esto ha sido medido, dice, una cierta cantidad de dinero te hace más feliz, te permite una buena calidad de vida y la capacidad de disfrutar actividades de ocio, buena comida, viajes, satisfacción en el trabajo. Sin embargo, una encuesta de 1,000,000 de personas en todo el mundo identificó algo llamado el punto de saciedad, que esto no es más que cuanto más dinero y ya no se correlaciona con una mayor felicidad. O sea, llega un punto en el que el dinero que tienes o que ganas te da esa saciedad, no te hace más feliz. A partir de ese punto, tengas más dinero que todos los demás en el mundo, no te va a hacer más feliz. Sí, el dinero ayuda a tener una vida cómoda, a comer bien, a tener una vida cómoda. Pero nosotros lo hemos platicado en este programa y nosotros somos de la filosofía de la economía del buen vivir. Hay un dicho por ahí que lo hemos repetido en varias ocasiones, que lo dijo Robert Kiyosaki, creo, que dijo: rico es aquel que menos necesita para vivir. O sea, aquí lo importante es que usted detecte y mida cuánto necesita usted para vivir. Y esa medida, pues yo creo que es variable en diferentes gentes. Dependerá, sí, creo yo, de la educación, etcétera. Depende de muchas cosas, pero hay un límite de saciedad que debemos encontrar y no querer obtener más, porque también se ha demostrado que la gente que solamente corre por dinero, a lo mejor sí llega a acumular grandes fortunas de dinero, pero no son felices. No son felices. Esto lo estudió Maslow en la dichosa pirámide, en donde prácticamente nos dice que la felicidad se logra al tener cubiertos una serie de necesidades con los satisfactores correspondientes. Cuando tú satisfaces esas necesidades, es cuando ya logras la felicidad, logras el equilibrio, y no tiene que ver en realidad con cuánto dinero estés percibiendo. ¿Por qué? Porque llega el momento que, si no estás consciente de esto, te vuelves esclavo de la generación de dinero. Si generas dinero solo por el hecho de hacerlo. Y pues si ya no te hace más feliz, ¿para qué? Digo, o sea, ¿cuál es el objetivo? Claro. Y miren, amigos, esta filosofía o esta manera de ver las cosas es parte de los cambios que necesitamos llevar en nuestra cultura, de la economía colaborativa, de la economía o de la mejor redistribución de la riqueza. Si nosotros logramos una economía colaborativa, una economía donde todos tengamos ciertos niveles que nos lleve al punto de saciedad, o sea, que estemos al punto de vivir bien, sin tener que sacrificar a los demás, ¿sí? O tener que aplicar estructuras extractivas, porque a veces hay industrias, hay empresas que son extractivas, inclusive de los trabajadores, los esclavizan. Claro. Y yo pudiera decir que ahí pudiera haber muchos sindicatos. De veras, los sindicatos tienen mal pagados a sus trabajadores. Digo, ¿no? Entonces. La pantalla de que ellos son los que los defienden, ¿no? Y en cambio, el presidente o el secretario, no sé cómo le digan, del dueño del sindicato. El líder. Está boyante en dinero. Claro. Pero no crea, no es feliz tampoco. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando Sweet Home Chicago. Es este blues estándar en el formato 1-4-5. Fue registrada y grabada originalmente por Robert Johnson. Esta es una versión de The Blues Brothers. Esta canción es una variación de Kokomo Blues, una canción popularizada por Scrapper Blackwell y Davis Madlin, y sobre todo por James Arnold. La versión de Arnold, que grabó en 1934, fíjense usted, como All Original Blues Kokomo, fue un éxito tal que cambió su nombre artístico a Kokomo Arnold. La primera versión grabada de la canción de Scrapple Blackwell en 1928 se refiere a la ciudad de Kokomo, Indiana, bien conocida por el guitarrista y famoso por su gran número de semáforos, que ha dado lugar a ser conocida por los camioneros como la ciudad de la luz de freno. Pero fíjese, desde 1928 esta canción, y no es de Chicago, sin embargo en Chicago la adoptaron como uno de los himnos de Chicago, y pues hasta el nombre le cambiaron, que se llama Sweet Home Chicago. Ahí tiene usted parte de la historia de esta canción y de Blues Brothers. Gracias, buena selección, Juan de Dios. Gracias a usted también que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envía de carga marítima, fundada en 1984. Cuenta actualmente con 4 barcos de contenedores. Impresionantes, que por cierto tenemos una invitación, bueno, está pendiente una invitación para ir a comer con Alejandro de Pedro a uno de sus barcos, porque es espectacular estar en un barco de estos y bueno, navegarlo ha de ser más espectacular cuando va cargado, ¿no? Imagínate. Sí, claro. Esta Línea Peninsular tiene desde Yucatán en México las rutas hacia Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, a Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz y a Progreso, Yucatán, por supuesto. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficacia. Mire, ellos cuentan con embarques puerta a puerta, carga con contenedores secos y refrigerados, así como sobredimensionada. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Mire, estamos creciendo fuertemente aquí en Yucatán con industria. sobre todo toda la industria que va a venir en esta zona económica especial, que van a venir fábricas, sí, sobre tecnologías de la información, pero no crea que por ser de tecnologías de la información todo va a ser software. No, pues a lo mejor llega una fábrica de robots, de drones, de y pues van a necesitar una vía de enviar todas o recibir todas las partes para su ensamblaje. Y eso, Línea Peninsular, pues es una de las empresas primeras aquí en Yucatán de estar establecidas. Márcales al 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19, o escríbeles a www.lineaships.com. bien, me acompaña aquí en el estudio René Bernal y estamos platicando sobre estos puntos que nos propone Brian Harris del World Economic Forum sobre las cosas que todo el mundo necesita saber sobre la felicidad. Ya hablamos, cree en el libre albedrío, o sea, sé independiente en tus decisiones, no se trata solo de dinero. Este me encanta, sirve a los demás. Así es, fíjate, el monje budista Matthew Ricard, que además está catalogado por los medios como el hombre más feliz del mundo, es amigo del Dalai Lama, o sea, ya se imaginará usted por dónde va la historia. Él lo que nos dice es que la influencia, el respeto y la riqueza no necesariamente conducen a la felicidad. Sin embargo, aconseja que las personas deben perseguir el florecimiento personal y esforzarse por cumplir sus aspiraciones más profundas. Aquí es, yo creo, donde a todo mundo nos falla, de que no somos capaces de lograr esto, nuestras aspiraciones más profundas. O son tu autorrealización. Exacto, exacto. Pero no lo encontramos porque yo creo que no sabemos a dónde queremos ir. Sí, pues nadie te ha enseñado. No, bueno, no. No. De repente alguien te puso en este mundo sin siquiera preguntarte si querías estar aquí. Y sin manual de instrucciones. Y además. También te vas a ir sin que nadie te pregunte si te quieres ir. Bueno, claro, habrá algunos que lo puedan predecir cuándo te vas a morir, pero te vas a ir sin que te pidan tampoco si te quieres ir o no te quieres ir, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esto de la autorrealización proviene de afectar positivamente a los demás, fíjate. O sea, tu autorrealización se va a notar a través de la gente que te rodea. Como a este monje budista que pues lo dijeron, le pusieron el hombre vivo más feliz. Lo que pasa es que no me preguntaron a mí, güey. ¿Eh? Habrá que preguntarte, pero no, yo creo que el mira, Hay un simple parámetro de comparación. El monje es soltero, tú no. Ya, entonces ya. Ya se fregó Roma. Ya, ni le muevas. Mira, aquí vamos a pasar al punto 4. Sí, mejor. Sí. Mira la felicidad nacional bruta en lugar del Producto Interno Bruto. Esto se me hace muy interesante. Bueno. Porque, por ejemplo, en el reino de Bután han elegido medir la felicidad nacional bruta en lugar de medir el PIB, el Producto Interno Bruto. Y esto creo que es una medida muy inteligente. ¿Por qué? Porque al final, ¿de qué sirve el Producto Interno Bruto si el pueblo está infeliz? Sí, no, si el pueblo está pobre. Bueno, una de las causas es la pobreza, ¿no? Pero claro, esto se concentra más en generar la felicidad que el dinero. Es decir, la felicidad, para que se genere, obviamente tiene que haber dinero y tiene que haber bienestar, tiene que haber muchas cosas. Por supuesto. Que déjame decirte que esto es parte de ese cambio económico que necesitamos hacer. La economía del bien vivir te lleva a que midamos la felicidad nacional bruta, porque déjeme decirle, un pueblo feliz conlleva mayor generación de riqueza. Sí, es más productivo. Es más productivo. Totalmente. Y productivo en el sentido de que la redistribución de la riqueza también está más pareja, como dirían en mi tierra, ¿no? Son varios factores. Uno de ellos también es la calidad de vida. Aquí pasa muy seguido en el estado que algunas personas se quejan de que no son los sueldos mejores pagados. Y eso es cierto. En otras partes de la República, haciendo el mismo trabajo, la gente gana el doble o el triple o quizás hasta más. Pero ya cuando lo aterrizamos a lo realmente importante, que es calidad de vida, es decir, en el otro estado ganan 10 veces más, pero la pregunta es, ¿quién vive mejor? ¿Quién vive más feliz, ¿no? Y ahí sí les ganamos a muchos. Pero es importante que entendamos este equilibrio que tenemos que buscar en nuestras vidas y hacerlo. Mire, para ya casi cerrar el programa, le voy a decir el ranking de felicidad del 2015 al 2017. El país que, pues, según el ranking este del World Economic Forum, es Finlandia, con 7.63 puntos. Luego sigue Noruega, 7.59, Dinamarca, Islandia, Switzerland, Netherlands, o sea, Holanda y Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Australia, Israel. ¿Se dan cuenta? Son los países nórdicos en la mayoría. El primer latinoamericano es Costa Rica, que está en el lugar 13. El primer, fíjate, el latinoamericano, hasta el lugar 13. Pero fíjense, esto, si bien estos países son reconocidos por ser estables, seguros y socialmente progresivos, con un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida, y un buen sistema educativo, cuidado infantil, y bueno, hay muy poca corrupción. O sea, ¿cómo sí se puede llegar a una economía del buen vivir? Bueno, seguiremos hablando de esto. Gracias, partner. Gracias a ti, buenas noches al auditorio y sea feliz. Sea feliz. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.